Estos son los titulares del martes 10 de septiembre. Fallan a favor de 15 personas que residían fuera de la zona designada como área de exposición a la bomba atómica de Nagasaki. China y Rusia harán maniobras militares conjuntas en una fecha no anunciada y la serie Shogun, ambientada en el Japón feudal, gana 14 premios Emmy. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Según un dictamen del Tribunal de Distrito de Nagasaki, algunas de las personas fuera del área considerada, según el gobierno japonés, zona de exposición a la radiación tras el bombardeo atómico de 1945 sobre la ciudad, deben reconocerse de forma oficial como víctimas del suceso. El lunes, el tribunal ordenó al Ayuntamiento de Nagasaki y al gobierno de la prefectura homónima en el oeste de Japón que reconozcan como hibakusha o sobrevivientes de la bomba atómica a 15 de los 44 demandantes y que les expidan el certificado correspondiente. Los titulares de dicho documento pueden recibir prestaciones médicas para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, así como otras ayudas públicas. Sin reconocimiento oficial, la asistencia sanitaria es limitada. Cuando la bomba atómica estalló sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, los demandantes no se encontraban en la zona designada por el gobierno para ser acreditados como hibakusha, pero estaban dentro de un radio de 12 kilómetros en torno al hipocentro de la explosión. Los 44 litigantes que residen en la prefectura de Nagasaki forman parte de las 550 personas que perdieron el juicio en demandas colectivas emprendidas desde 2007. En su caso, presentaron denuncias adicionales contra el ayuntamiento y la prefectura a partir de 2018. En su dictamen del lunes, el juez Matsunaga Shinsuke, que presidía el caso, dijo que numerosos testimonios recogidos en una encuesta confirmaron que la lluvia negra, que contenía sustancias radiactivas, cayó en un radio de 12 kilómetros en torno al hipocentro. Según la dirección y la fuerza del viento en ese momento, la lluvia llegó a áreas del este de la ciudad no incluidas en la zona designada por el gobierno. Esto significa que es muy posible que las sustancias radiactivas se precipitaran sobre dichas áreas. El Tribunal de Distrito de Nagasaki ordenó al ayuntamiento y a la prefectura que reconozcan como hibakusha y expidan el certificado correspondiente a los 15 demandantes que residían en esas áreas, incluidas dos personas fallecidas durante el juicio. No obstante, la autoridad judicial rechazó la reclamación de los demandantes que residían en otros lugares, pues arguye que no hay pruebas de que llegaran allí las sustancias radiactivas. Cabe preguntarse si este dictamen dará pie a una revisión de los criterios de reconocimiento de los hibakusha. Un grupo de querellantes que buscan ser reconocidos como supervivientes de la bomba atómica de Nagasaki llevó a cabo una reunión junto con sus abogados para informar a sus simpatizantes y a otras personas sobre la sentencia que el Tribunal de Distrito de Nagasaki dictó el lunes sobre su caso. Iwanaga Chiyoko, quien encabeza el grupo, habló del fallo que reconoció como hibakusha, término en japonés que hace referencia a los supervivientes de las bombas atómicas, solo a los residentes de tres localidades ubicadas al este del lugar donde hizo explosión la bomba. Iwanaga señaló que el impacto de las sustancias radiactivas no se limitó a esta área y dijo que esperaba que se dictara una sentencia con base en hechos. Agregó que los demandantes han envejecido, pero que con la ayuda de sus abogados intentan seguir luchando. También expresó su disposición a hacer todo lo posible para que los jueces del tribunal reconozcan la verdad de la exposición de los órganos internos. Yamauchi Takeshi, otro de los querellantes, calificó la sentencia de sumamente preocupante, ya que provocará división entre los supervivientes. Señaló que Nagasaki sigue dividida en un radio de 12 kilómetros, mientras que Hiroshima ha fijado la zona designada de exposición a la radiación a casi 40 kilómetros del lugar donde explotó la bomba. El Ministerio de Defensa chino reveló el lunes a través de un comunicado que en un futuro cercano los ejércitos de China y Rusia llevarán a cabo maniobras militares conjuntas en zonas como el Mar del Japón. Según la información, este mes Rusia enviará efectivos navales y aéreos para participar en un ejercicio marítimo y aéreo de las fuerzas chinas en el Mar del Japón y en el de Ojotsk. En el comunicado se señala que estas maniobras se llevarán a cabo según un plan anual y en conformidad con un acuerdo bilateral con Rusia. El objetivo es mejorar el nivel de cooperación estratégica entre los dos ejércitos y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta a amenazas de seguridad. El ministerio, que no dio fechas ni explicó el tipo de buques y aeronaves, agregó que la Marina China participará en una maniobra militar que la Armada rusa planea efectuar en el Océano Pacífico. China y Rusia vienen intensificando sus relaciones desde la invasión rusa de Ucrania. En una cumbre celebrada en mayo, los presidentes de ambos países acordaron fortalecer los vínculos económicos y ampliar la escala de las maniobras militares conjuntas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los productores de Shogun, una serie de época ambientada en Japón, han hecho historia al ganar 14 premios Emmy. Medios estadounidenses afirman que se trata del récord de galardones que una serie de televisión obtiene en una sola temporada. El fin de semana pasado se anunciaron en Los Ángeles, California, los premios Emmy a las artes creativas. La serie Shogun ganó en las categorías a mejor fotografía, edición, reparto, entre otras. La historia narra una lucha de poder en el Japón feudal. Sanada Hiroyuki, además de ser el protagonista, es el productor de la serie. El próximo domingo, en la gala principal de los Emmy, Sanada y sus colegas podrían aumentar el total de premios obtenidos. Shogun también está nominada a mejor serie dramática, mejor actor protagonista y mejor actriz protagonista. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dio a conocer que el país será la sede de una competencia internacional de habilidades vocacionales en 2028. Será la cuarta vez que la competición World Skills se lleve a cabo en Japón y la primera en 21 años. Cada dos años, jóvenes ingenieros de todo el mundo compiten en categorías como construcción y maquinado. Japón se postuló para ser la sede de la competición que se celebrará en noviembre de 2028 con el objetivo de promover la alta capacidad tecnológica del país. En una Asamblea General de WorldSkills celebrada en Francia el lunes, los representantes de los países miembros votaron por la prefectura de Aichi en el centro de Japón como anfitriona de la competición en 2028. En 2007 se celebró en la prefectura de Shizuoka, también en el centro de Japón. El ministerio planea llevar a cabo el evento en un centro de exposiciones y otros lugares de la ciudad de Tokoname, Aichi. Se espera que participen unas 1.700 personas de más de 65 países y territorios. El viceministro parlamentario de Trabajo, Miura Yasushi, expresó su esperanza de que la competición otorgue a los jóvenes la oportunidad de experimentar de primera mano habilidades de excelencia. Además, desea que se despierte el interés de la gente por el evento. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Fallan a favor de 15 personas que residían fuera de la zona designada como área de exposición a la bomba atómica de Nagasaki. China y Rusia harán maniobras militares conjuntas en una fecha no anunciada y la serie Shogun, ambientada en el Japón feudal, gana 14 premios Emmy. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.